y frenar un proceso de privatización. Ahí está todo el pueblo uruguay, ahí está el pueblo colombiano, ahí están lugares en Estados Unidos, en Sudáfrica, que han ido generando espacios de resistencia y participación en esta lucha. Por eso yo digo, como segundo punto, compañeros y compañeras, que hay que ubicarnos desde qué perspectiva estamos hablando. Seguramente un sindicalista, un trabajador de la empresa de agua hablará desde una perspectiva y dará su impresión sobre el agua desde esa perspectiva, como trabajador, como dirigente sindical. Un gerente de la compañía también tendrá su opinión. Un técnico, un administrador, técnico que pueda definir el sistema tarifario de la empresa dará su opinión. Y nosotros tenemos que ubicarnos, nosotros y nosotras, tenemos que ubicarnos desde la perspectiva de personas, desde la perspectiva de gente que necesita el agua como un bien vital para la existencia misma de nosotros. Esa es nuestra visión y esa debería ser nuestra visión como el agua. Mucha gente a veces nos quiere conducir al término simplemente, al escenario más bien, de simplemente discutir los temas técnicos y operativos de una empresa. Creo que lo primero que debemos definir claramente como ciudadanos y ciudadanas, como pobladores y pobladoras, como gente sencilla que depende vitalmente del agua, es que el agua no es una mercancía como primer punto. Segundo, el agua no es una fórmula química, no es un H2O. El agua, ante todo, es un bien común. Es un bien que pertenece a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos. También es un bien común al que tienen acceso de manera estricta los animales, las plantas, la tierra, porque el agua es un recurso que reproduce la vida. Para nosotros, como bolivianos, desde nuestra perspectiva indígena, aymara y quechua, nuestra perspectiva indígena, el agua es un ser vivo porque se produce la vida. Y el agua es un regalo generoso de la madre tierra que ha sido entregado a todos y todas sin excepción. Reitero, no solamente a los seres humanos. Por tanto, el agua es de todos y al mismo tiempo es de nadie, y nadie puede apropiarse del agua, ni el Estado, a título de patrimonio público, ni una empresa privada a título de gestionar de manera privada como mercancía. Yo creo que es un elemento que hay que ponerlo en el corazón y en la mente y en el cuerpo de las personas, el contenido del agua. El agua no es mercancía, el agua no es una fórmula química, el agua no es un recurso natural, el agua es un bien común de todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales y la tierra misma que necesita el agua para darnos la vida. Esa es la perspectiva desde la cual debemos hablar como ciudadanos. El bien común, el agua es un bien común. El segundo elemento que nosotros entendimos después de haber recuperado la empresa pública, compañeras y compañeros, es que no basta que la empresa sea estatal. No basta que la empresa sea pública nominalmente. Ante todo, tenemos que hablar de una reapropiación de lo público. Es decir, que lo público debe dejar de ser estatal solamente. Lo público, en este momento, muchos nos hacen creer que lo público estatal es del pueblo. No. Lo público es del Estado. Y el Estado muchas veces es ajeno a los ciudadanos comunes como ustedes que están hoy en el foro. Hay que se convertir en público para que lo público se convierta en público social, en público comunitario. Es decir, es la población la que tiene que reapropiarse de las empresas públicas estatal manejadas hoy por el Estado y convertirlas en espacios públicos, comunitarios, públicos, sociales. Si no hacemos eso y simplemente nos conformamos con que lo público siga siendo manejado por el Estado, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la empresa pública de agua aquí en Cochabamba, que después de 13 años que la recuperamos, volvió a ser público estatal y la población no tiene en absoluto ningún tipo de participación, y es una tarea pendiente que hoy tenemos los cochabambinos y los bolivianos de convertir, reitero, esa gestión público estatal en una gestión público, social, compañía, que creo que es el segundo elemento. El otro elemento es que tenemos que, a la par de estar trabajando en esa concepción de que lo público ante todo tiene que ser social, y ese concepto significa una participación plena de la sociedad organizada en la gestión del agua, tenemos que ir construyendo un nuevo tipo de institucionalidad en lo público, es decir, en la empresa como tal. La empresa tiene que abrirse a la población en su conjunto. Los técnicos y los trabajadores tienen que dejar de pensar que la gestión de una empresa pública de agua fundamentalmente es una atribución estrictamente técnica y administrativa. Y hemos dicho de que no. No es una fábrica de zapatos, no es una fábrica de helados, es una fábrica de vida la empresa pública de agua, porque la empresa pública de agua da salud, da vida a la población, da vida a las plantas, da vida a los animales. Por lo tanto, el tema de la gestión pública social es un tema de vital importancia, y las empresas públicas tienen que abrirse a la población, reitero, para que la población participe en la toma de decisiones de los planes de la campaña, por dónde se va a continuar la ampliación de la red, cómo se van a establecer las tarifas, cómo se va a favorecer a los sectores menos pudientes para el pago de la tarifa, qué se va a hacer con los parques ciudadanos, qué se va a hacer con los hospitales y las escuelas donde necesitan agua, qué se hará con los negocios. Es decir, eso no puede ser decidido por unas cuantas personas, unos cuantos expertos. Es la población que tiene que participar en esto, y por lo tanto tiene que construirse una institucionalidad de participación. Es decir, la gente tiene que organizarse en Tuxtla, como aquí nos organizamos a principios del año 2000, 2001 hasta 2004, y esa participación tiene que ser reconocida por la fuerza social, por estas empresas públicas, de tal forma que haya una participación institucional en la empresa pública. Por ejemplo, nosotros establecimos que los ciudadanos puedan elegir sus directores ciudadanos para ser parte del directorio de la empresa pública recuperada. Ese fue un gran paso. La gente fue a votar por unos candidatos que la misma gente elegía para que sean miembros de ese directorio y estén ahí como control y fiscalización y participación social. Pero eso no bastó, porque los directores al poco tiempo se dejaron absorber por esta institucionalidad de una gran parte de las empresas públicas, que son empresas públicas ineficientes y también inconsultas, y hay que reconocerlo, en nuestros países existen. Entonces, esta institucionalidad tiene que ser acompañada por la creación de espacios de rendición de cuentas de estos ciudadanos. Tienen que rendir cuentas los ciudadanos en asambleas parciales, zonales o como ustedes puedan organizarse. Esta institucionalidad tiene que garantizar la rotación permanente de los directores ciudadanos, de tal forma que los ciudadanos, directores, representantes nuestros, no se queden como los congresistas años y años hasta jubilarse y no hay un cambio, un recambio, una adquisición permanente de las experiencias de otros ciudadanos y ciudadanas. El otro elemento fundamental de un nuevo tipo de institucionalidad de manos de mano es la revocabilidad del mandato. Es decir, los directores ciudadanos no pueden quedar impunes frente a actos de corrupción o ineficiencia que hagan, y tienen que ser revocados en cualquier momento, y la posibilidad inclusive de ser reemplazados en cualquier momento. Es decir, hay que crear una nueva institucionalidad que, reitero, tiene que ser elaborada en base a la propia realidad de Tuxtla, en base a su propia concepción, en base a la cantidad de gente que tiene, en base a las necesidades que tiene, y creo que esto es importante. Finalmente, compañeras y compañeros, para mí tiene un rol fundamental y vital el sindicato, es decir, los trabajadores de las empresas públicas que laboran en estas empresas públicas, que reitero, si jurídicamente son propiedad del Estado, socialmente son propiedad de los pueblos. Los sindicatos, y eso tengo que decirlo yo aquí también en la empresa pública del agua, simplemente ven a la empresa pública como una, un espacio donde ellos pueden sustentar la vida de ellos y de su familia. Y eso es absolutamente legítimo, así debe ser. Pero creo que la visión de los dirigentes sindicales, de los trabajadores de las empresas públicas, tienen que ir más allá de simplemente ver la empresa pública como un medio de vida. Las empresas públicas, reitero, son ante todo un patrimonio colectivo de nuestros pueblos, y en segundo lugar, son los pueblos que tienen que definir el destino de estas empresas públicas, particularmente en el tema de los servicios y en especial en el tema del agua. Reitero, no es lo mismo una empresa pública de agua que una empresa privada de fabricación de zapatos donde yo trabajaba durante 35 años. El agua es un bien común, el agua es un bien colectivo, el agua es un generador de vida, el agua es el que, donde dependen muchas personas, plantas y animales para su subsistencia, por lo tanto el agua es un tema que tiene que ser decidido por la población. Yo simplemente transmito estas experiencias, yo pido a los hermanos trabajadores de los sindicatos, como sindicalista que he sido durante 40 años, que tienen que ver más allá de las puertas de la empresa pública, que tienen que comprometerse a un apoyo pleno y de articulación con la sociedad. Y la sociedad organizada tiene que romper, lo digo de manera figurada, las puertas de la compañía pública para poder entrar, romper, digo, con su opinión, con su organización, con su movilización, para que la gente organizada entonces la pueda participar y, reitero, tomar en sus manos el presente, el futuro y el destino, no solamente de los pobladores, sino del agua. No podemos permitir que el agua se privatice, hermanas y hermanos. En los lugares donde el agua se ha privatizado, la situación de las comunidades ha empeorado tal que yo quiero terminar con una anécdota que quiero contar de un lugar donde estuve en Chile hace unos 2 meses atrás. Allá el agua tiene dueño. Uno no puede entrar a los ríos a tomar un balde de agua porque los ríos se encuentran cercanos como alambres de púas o conectados con electricidad. No pueden echar las vacas, las ovejas, ni siquiera los pajaritos a tomar agua. Ante esta escasez, mucha gente, muchos pueblos, miles y miles de pobladores hacen sus necesidades en bolsas de nylon y las tienen que depositar en fosas que ellos mismos cavan porque les falta el agua, porque no tienen acceso al agua. Se ha llegado hasta esos extremos, hermanas y hermanos, y no podemos permitir que se atente contra la vida de las personas. Por eso, estas experiencias que nosotros hemos venido teniendo en nuestras partes del mundo, queremos transmitirles para que la fuerza y la energía de defensa del agua, de la defensa de la vida, pueda ser compartida con ustedes. Y esa fuerza que siempre ha demostrado el pueblo mexicano sea una muestra más de que la privatización hay que entrar, no a la privatización y sí a la vida, hermanas y hermanos de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con nuestro panel. Nuestra siguiente luchadora es Cindy. Cindy McCarron. Voy a repetir nuevamente una semblanza. Bueno, ella es maestra en estudios ambientales por la Universidad de York en Toronto, Canadá. También tiene, es estudiante de doctorado en el CIESAS, en Occidente, Consejo de Guadalajara. Es investigadora de gestión urbana del agua y también está realizando una investigación en la contaminación.